Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses y capillensas, buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, buenas noches toda la Argentina y todo este planeta y todo el universo en este jueves 13 de mayo, programa número 504 en la quinta temporada. Buenas noches, Betty Tango, que hoy jueves de poesía. Buenas noches, Diego, buenas noches a toda la oyencia de Capilla. De Capilla y aledaños. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches, Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, acá una noche fresquita y con mucha información para compartir y también música. Bueno, mucha información para compartir y hoy es como que explotó una bomba porque en las redes sociales de lo único que se hablaba acá en Capilla es de la cantidad de contagiados e infectados que hay en uno de los supermercados de aquí del centro de Capilla del Monte. Y la gente dice cualquier cosa, no se sabe cuál es la realidad al no haber un anuncio oficial. No se sabe qué es lo que está pasando, así que vamos a intentar saber, pero aparentemente hay como 20 contagiados de un saque, se debería haber cerrado el supermercado, no se cerró, no sé a quién le toca cerrarlo, si a la justicia, a la policía, al municipio, a la provincia. Bueno, y aparte quedan muchísimas dudas sobre la cantidad de contagiados y eso se ve en las redes. La gente dice que cuando vas a hacer los hisopados ve muchísima, muchísima gente. Nosotros que no conocemos tanta gente acá, ya conocemos dos personas que están en grave estado acá en Capilla del Monte. Uno es un veterinario que está enfrente de los bomberos, ojalá que se pueda recuperar, y otro el marido de una amiga nuestra y compañera. Así que esperemos que salgan, pero bueno, todos los días hay aproximadamente 20 contagios, 16. Hay una sensación como que los números no son los correctos. Habría que averiguar bien y para estar tranquilos, porque eso muestra una intranquilidad de toda la población de Capilla del Monte. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral,

No se sabe muy bien, porque la gente estaba pensando cómo puede ser que el supermercado estuviera abierto después de tantos casos. Así que bueno, vamos a ver si podemos hablar en algún momento con el doctor Guerra, que es el encargado de la sanidad en este pueblo, aunque también me gustaría hablar con el intendente, o con el secretario de prensa, o con Oscar Amante. Bueno, vamos a ver si alguno de ellos para el jueves nos puede dar, aunque sea una entrevista, aunque sea por WhatsApp. Bueno, tenemos una reflexión de nuestra compañera y amiga de la sanidad también, y aguerrida y militante, que me encanta, Elizabeth Jorge, en Buenos Aires. Vamos a escucharla. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Me asomo esta semana para comentarles un poco. La verdad que tengo dos temas. Un tema es, yo le pondría un título, es no jugar con la democracia. El periodista Leuco ha dicho que quiere un país sin kirchneristas. Ha dicho algo que es terrible en una, pensando que tenemos democracia y lo que le costó conseguirla. ¿Qué está sugiriendo con esto? Por suerte, ante el INADI, el abogado Dalbón ha presentado una denuncia por discriminación, porque no se puede, ya sea kirchnerista, radical o comunista, socialista, lo que quieras, no se lo puede discriminar a las personas por su posición o ideología política. Por lo tanto, espero que se pueda llevar a cabo la acción y que además todos quienes queramos adherir a ella, podemos hacerlo. Después les voy a contar si tengo alguna novedad. Con respecto también, el otro tema que estamos muy mal es el tema COVID. Hoy se trató en el Congreso las medidas de cuidado, cuáles deben ser, cómo aplicarlas, porque ya que algunos utilizaron a la justicia contra el DNU del presidente, el presidente Fernández manda al Congreso el DNU y, no sé, o casualidad, la oposición se volvió a negar a votar en favor del cuidado de la salud, que tanto debemos hacer todavía por ella, ya que se han expandido las cepas, como se dijo al principio de esta segunda ola, esta mancha de aceite que se genera en Buenos Aires y que se va extendiendo por el país. Así que atención en Córdoba, atención en todas las provincias, hay que prender las luces y tener en cuenta la salud en lugar de la economía, porque deberían saber los señores que a veces ocultan datos que los muertos no consumen. Bueno, esta es mi reflexión del día de hoy. Les dejo un saludo y buenas noches. Quiero leerles alguna información que viene desde el diario de Carlos Paz, donde dice: la pandemia no afloja. Córdoba volvió a tener récord de contagios en las últimas 24 horas. Se registraron 2.539 nuevos contagios y 21 fallecimientos. Bueno, esto preocupa, ¿no? Por segundo día consecutivo, Córdoba volvió a marcar récord de casos de coronavirus. Y bueno, ya les dije cuántos, 2.539 casos y 21 fallecimientos. La ocupación de camas en terapia intensiva se mantiene en un 37% de los nuevos casos, 1.052 corresponden a Córdoba capital y 1.448 al interior. Así que dicen que a la fecha se registra un total acumulado de 247.067 casos, que para una provincia es muchísimo. Bueno, ante todo estas cuestiones del crecimiento de cantidad de contagios de coronavirus, ¿qué se dice en esta ciudad? Uno va caminando por la ciudad y ve que la gente sigue andando sin contagios, sin barbijos, perdón, sin máscaras. Me da sarpullido. ¿Eh? Me da sarpullido, no puedo respirar, y se ahogan. Pero bueno, peor es que se mueran. Entonces peor tienen que cuidarse, y los que puedan vacunarse y los que no se han vacunado se pueden anotar. Y bueno, esto es una pandemia, es mundial. Pandemia viene de pandemium, qué sé yo, no sé, pero es mundial, no pasa solamente acá, como dicen algunos. La situación en Argentina, la situación económica es un desastre, pero no es solamente un desastre en Argentina, es en todos lados, y no es culpa de un gobierno, es culpa de una pandemia, entre paréntesis, mundial. Bueno, ¿qué decías, Betty? No, que seguimos siendo el reflejo de lo que es la empatía, la falta de empatía, ¿no? Sí, porque bueno, sí, a nivel nacional, a nivel mundial, hay mucho dolor con todo lo que está pasando, pero ahora nos tocó a nosotros aquí en Capilla y tenemos que mirar, como decíamos nosotros, de mantener el cuidado, sí, de mantener de cuidarse y cuidar al otro. Estamos, ya sabemos que está pasando al lado nuestro. Sí, nos está pasando a nosotros y no ahora. Nos está pasando porque nos viene pasando. Claro, porque por más que nosotros no tengamos el contagio, pensemos que están contagiados amigos, conocidos, vecinos. Hay gente que está intubada. Sí, vecinos. Entonces estamos sufriendo por ellos, estamos sufriendo por todos. Por eso es que debemos cuidarnos. Bueno, los grandes héroes de aquí, de esta pandemia, son los médicos y los enfermeros. Los enfermeros que están todo el día con los pacientes y son muy mal remunerados, no se los considera como profesionales de la salud, así que hacemos un llamamiento desde este humilde programa para que les aumenten los sueldos y les den mejores condiciones en los trabajos. Como ayer fue el Día del Enfermero, vamos a escuchar una chacarera que Daniel programó. A ver, Daniel. Para todos los enfermeros y enfermeras de mi querido país y del mundo entero. Tu entrega y tu trabajo no tienen valor ni precio, soportando los olvidos, primera línea sufriendo. Ahí va esta chacarera pa' mis hermanos enfermeros. Hoy que un virus nos machuca, comprendo, me estás curando. Por eso que agradecido de pie yo te estoy cantando. Aquí está mi chacarera, enfermeros de mi pago. Ay, hermano del camino, poniendo el amor y el pecho. Toma esta humilde coplita, mi compañero enfermero. Gracias por curar el tajo del olvido y los aquí. aquí va esta chacarera pa' mis hermanos del alma. Yo soy enfermero, hermano, poniéndole amor y el pecho. Toma esta humilde coplita, mi compañero enfermero. Gracias por curar el tajo del olvido y los inviernos. Bueno, estamos acá en Me Asomo, hoy es jueves de poesía, así que vamos a pedirle a Betty que nos adelante un poco de lo que va a hacer durante el programa. Y también el martes que viene, es el martes... ¿qué día es? Que viene todo. ¿Qué día es el martes que viene? Martes... Bueno, el martes que viene, 18, hay un acontecimiento muy importante, así que vamos a tener a un amigo y compañero nuestro que nos va a explicar qué es lo que pasa. Vamos a mandarle un beso también grande a Moni y a Sandra Luján, que siempre son como nuestras almas y ángeles guardianes que escuchan siempre el programa, una aquí y la otra allá. Así que un saludo a Moni el día de ayer, que fue el día de la enfermera. Muy bien. Sí, y yo voy a mandar un saludo muy especial, un beso al cielo a mi madre, que era una de las mejores enfermeras. Ah, mira, mi madre también era enfermera, pero ya me había olvidado porque murió hace tanto tiempo que fue en otra vida. Bueno, no, yo no me olvido. Yo sí me olvidé. Porque bueno, sos desmemoriado y olvidadizo. Yo soy desmemoriado, por eso la vida siempre hay que mirar para adelante. Bueno, sí, vamos con dos canciones, Juntos a la Par, Daniel Herrero y El Círculo, Georgina Hassan y Kevin Johansen, y volvemos a ver con la novedad de Betty. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. La noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall, no se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. En la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar. Juntos a la par.

Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es Bonafide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Pan y Manteca, tienda de alimentos, productos de almacén, Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones, de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Y estaba reflexionando un poco sobre lo que decía Leuco, ¿no? Que quieren un país sin kirchneristas. Qué peligroso es esto, porque cuando en Alemania decían queremos un mundo y una Alemania sin judíos, bueno, terminaron a 6 millones. Y si dijeran quiero un mundo sin cristianos, o sin musulmanes, o sin orientales, o sin negros, me parece un asco este tipo. Pero bueno, a lo largo de toda su carrera política y en el lugar donde está, en un lugar neoliberal, fascista, asqueroso, inmundo, está bien que esté ahí en pero debe tener un muy buen sueldo. Bueno, eso es lo que lo mantiene, porque si no, no estaría en ningún lado. Bueno, Betty, jueves de poesía. Bueno, hoy estaba escuchando, a propósito de lo que estabas diciendo, estaba escuchando a Osvaldo Bayer y él hablaba sobre el racismo, ¿no? De cómo aprovecha, inclusive hasta la biología, que no tiene nada que ver, ¿sí? En la distinción, digamos, que se apropia el neoliberalismo y el capitalismo para excluir y dominar, ¿sí? a las personas que son distintas, como llaman ellos. Bueno, pero la gente distinta siempre, todo lo que sea distinto, eso y llama que no la es atención así. Y da miedo, no lo es distinto, lo diferente. Biológicamente tampoco. Bueno, pero nadie es igual a otro, no somos todos iguales, porque hay negros, hay blancos, amarillos, somos diferentes. Hay petizos, grandes, gordos, feos, lindos, flacos, hay de todo y somos diferentes. Lo que pasa es que todos somos humanos, entonces el respeto viene por ahí, pero todos somos diferentes. Sí, pero biológicamente, en la biología, solamente 25 genes son los que distinguen, nada más de tantos millones de genes que tenemos, ¿no? Vos sabés que inclusive para una donación de órganos, ¿sí? Podría, es, ¿sí? Compatible cualquier raza. Cualquier raza, sí, ¿sí? Menos mal. Mm-hmm. Sí. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Bueno, a propósito de esto, ¿no? A propósito de la empatía, a propósito de darse con el otro, del amor al prójimo, es muy de darse con el prójimo. Estábamos hace unos días, ¿sí? Atrás recordando a la muerte de, se cumplieron 47 años de la muerte del asesinato del padre Carlos Mujica, ¿bien? Y bueno, él fue asesinado un 11 de mayo, como decíamos, en 1974, ¿sí? A pesar de su juventud, él tenía una intensa actividad pastoral en la asistencia de familias empobrecidas, allí en la Villa 31. Él fue un impulsor de los movimientos de los sacerdotes del tercer mundo, Daniel, vinculado a las luchas populares, donde en los años 60 y 70. Yo iba a un colegio que... muy, muy católico y muy cristiano. Y sí, parece ser que estaba medio prohibido hablar de las monjas y de los sacerdotes del tercer mundo. No se sabía muy bien qué era en ese momento. Bueno, pero ahí estaban, ¿eh? Él en realidad fue asesor también de juventudes universitarias de varias facultades y fundador de parroquias. Un santo varón, luchador incansable por la justicia social, que dejó su vida llena de virtudes en pos de la causa humanista y cristiana. A propósito de esta vida, ¿sí?, esta vida de lucha, bueno, hubo muchos poemas, pero voy a traer un poema, ¿sí?, un poema que se transcribió y que dejó una compañera, Marie Anne Erisetti Su, Katy, Lucía, así le decían, Piru, nacida en Espartillar, provincia de Buenos Aires, el 28 de marzo de 1952, y fue criada en Guanda, Misiones. Ella era tan delgada que la apodaban Tacuarita, y fue secuestrada y desaparecida el 15 de octubre de 1976 en San Juan. Marianne fue estudiante de Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue azafata de Austral y modelo. Fue tapa y Mis Siete Días a principios de los años 70 y participó de un video con propaganda de los cigarrillos Jockey Club. Así que la conocemos, ¿eh? Entre los 18 y 20 años transitó las pasarelas y el mundo del jet set, y a partir de ahí comprendió el sufrimiento de los humildes y se fue a militar a lo que quedaba de la Villa 29 de Bajo Belgrano. Vivió un tiempo en la calle Monroy y luego pasó a militar a la Villa 31. ¿Con quién? Con el padre Mujica. Y ahí conoció a Jean Manuel Serrat. Y gente allegada a ambos aseguran que en ella se inspiró el Nano para componer la canción La Montonera. Y aquí va la poesía. Quiero amar bien, sin mezquindad, ni reproches, sin angustias, ni vacíos. Que el amor me desborde, para tener que beber en sequía. Quiero que de ese amor broten semillas, que sean cimientos de un mundo mejor. Quiero sentirlo en la sangre, que hierva muy fuerte, para cuando uno caiga o se duerma, tengamos fuerza en seguir adelante. Quiero que seamos el pan para el otro, que lloremos juntos o riamos juntos. Pero cuando es uno el que se acobarda, sea tú quien emprende el avance. Quiero esto, quiero mucho más. Quiero hijos con temple, llenos de coraje, para romper los vestigios de un mundo mediocre que sus padres no terminaron de cambiar. Memoria, verdad y justicia por 30.000 desaparecidos. Hoy y siempre.

homenajear a algunos cantantes y compositores conocidos cantando y recreando sus temas, contando algunas historias y también, ¿por qué no?, conociendo las historias de muchos autores y compositores y cantantes argentinos. Un programa homenaje también a nuestra propia cultura, la cultura del folclore. Así que bueno, creo que va a estar bueno acompañarnos un ratito, va a ser como tomar mate en la cocina. Cortito y al pie, media horita, todos los sábados, a partir de las 17:30 hasta las 18, por Instagram Silvia De Marco, la rocola del folclore. Te espero, no te lo pierdas. Gracias chicos por la difusión. Un beso grande y gracias como siempre. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Y el próximo sábado 17:30, el próximo sábado, la rocola del folclore por Instagram con Silvia De Marco, homenaje a Tamara Castro, su historia y sus canciones en vivo. 30 minutos de música compartiendo unos mates, la rocola del folclore. Y sería bueno que Silvia De Marco venga a hablar y haga ese programa acá en la radio. Pero no puede, dice Daniel. Bueno, entonces la rocola del folclore el sábado que viene a las 17:30 por Instagram. La rocola del folclore en Instagram con Silvia De Marco. La historia y homenaje a Tamara Castro. Vamos a escuchar unas reflexiones de unas capillenses y que quisieron estar en el programa. Vamos a ver qué nos dicen. Dieguito, acaba de morir el dueño de mi casa. Estoy muy triste hoy. Acaba de morir de COVID. Nada, el tema es que la gente no se cuida, no cuida al otro. Es una irresponsabilidad total desde todos lados, desde todos los lugares. Hay un mandato, creo, desde la provincia, de no hacer nada. Y bueno, de eso se agarran los inspectores que no funcionan para hacer cumplir las restricciones que por la ley deben ser, que por el DNU debe ser, los cuidados que tenemos que tener unos con otros para cuidarnos a nosotros, pero sobre todo para cuidar al resto, para cuidar a las familias. La falta de solidaridad que existe en este tiempo es espantosa. Y lo que no se dan cuenta es que están promoviendo el exterminio. Los antivacunas, los cabeza de termo, los que no hacen respetar las leyes que tienen que hacer respetar, los DNU que tienen que hacer respetar, están jugando con la vida, están jugando a asesinar a la mayor cantidad de gente posible. Ese es mi parecer. Y eso no escapa a Capilla del Monte. Capilla del Monte es uno de los lugares, bueno, más conservadores, si querés llamarlo de esa manera, que hay. Y los conservadores son asesinos del pueblo. Soy Mariela Sosa, es mi parecer. Y ahora vamos a escuchar a Silvia Beliard, que también nos dejó un mensaje. Vamos a ver qué nos dice. Hola, buenas noches, Diego, Daniel, a toda la audiencia de Me Asomo. Bueno, nada, quería hacerles una pequeña reflexión. Y de paso utilizar este medio, quizás tenga suerte, alguien lo escuche y alguien pueda responderme como ciudadana. Nos llenamos la boca hablando de los derechos humanos y yo me pregunto, para mucha gente, ¿dónde están esos derechos? Me gusta hablar de las cosas de las que tengo constancia, No me consta en lo personal, no he recibido ninguna comunicación ni me consta en forma directa. Pero bueno, el río suena y suena, y a todos de ustedes también les habrán llegado muchísimas informaciones por diferentes grupos barriales, por particulares, donde se hace alusión a la situación sanitaria y lo que está sucediendo con los empleados del Cordies. Empresa que no es la primera vez que ha demostrado ser bastante indolente con sus empleados, ¿no? Pero todo tiene un límite. Cuando se juega la salud pública, me parece a mí que alguien tiene que controlar. ¿Cómo es esto? Pones un pequeño negocito, algún emprendimiento, querés sacar la cabeza fuera del agua y te caen 800 controles, 20.000 multas, 300 inspectores. Y me van a decir que nadie del gobierno que tenemos en curso, nadie escuchó hablar de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, como no me gusta hablar sin saber, escribo, pregunto. No voy directamente a golpear la puerta porque no puedo, porque soy una persona de riesgo. Tengo una cardiopatía importante, antecedentes de asma, trato de no exponerme, de no exponer a mis vecinos. Entonces quiero saber si alguien se dignará del gobierno a respondernos. Aparentemente hay empleados que se han enfermado. Nadie tiene a claro, esto no es estigmatizar ni me interesan las identidades, ¿eh? Todo el mundo está expuesto hoy por hoy, aunque nos cuidemos. Y sabemos que esto es como, viste, dormitarte en la ruta, cerraste los ojos un segundo porque te dio sueño y te estampaste contra un camión. Y acá pasa lo mismo. Estamos en una pandemia. Hay gente que todavía no comprende el significado de la palabra porque no tenemos antecedentes de haber vivido en primera persona una pandemia. Que me digas que hay situaciones que son aprovechadas por ciertos gobiernos, por la política, por las industrias químicas, farmacéuticas, por los poderes mundiales. Sí, y nosotros estamos en el medio. Sí, lo acepto. Pero no podemos ser tan negadores frente a la realidad de que el virus no existe. Entonces, y si crees que no existe, yo te respeto lo que vos quieras pensar para tu vida. Pero hay que tener un poquito de empatía por el otro. Y de empatía se trata. Por eso hago este llamado, para ver si alguien lo escucha y alguien puede responder. Aparentemente hay empleados en Cordies que se han contagiado de COVID, han dado positivo, están en sus domicilios. Tengo entendido, no puedo asegurarlo, que la empresa no los reconoce como alguien que está enfermo y tiene una licencia, sino que les están empezando a obligar a tomar las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Lo que es grave respecto de la salud pública es que a compañeros que obviamente han estado en contacto estrecho en un lugar cerrado que no tiene la ventilación cruzada adecuada, no tiene las medidas sanitarias adecuadas, los obligan a seguir trabajando hasta tanto obtengan el resultado de los hisopados, cuando expresamente los médicos les han dicho que tienen que estar aislados, como ya lo sabemos, hasta que se sepa si pueden ser portadores asintomáticos o no, en un lugar donde mucha gente va a comprar, donde hay niños, donde hay adultos, ancianos, donde... Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los derechos de esas personas trabajadoras? ¿Dónde están los derechos de las personas que van a comprar ese lugar y que gracias a esas personas, estas empresas, mantienen sus bolsillos llenos, aún a expensas de explotar a sus empleados? Entonces, hay escuelas que se están cerrando por la cantidad de casos en aumento. Hay gente que, ¿quién no conoce a alguien cerca de uno? Que estén no solamente pasándola mal, hay gente que la han tenido que trasladar, que se han tenido que intubar, que están internados. Yo me pregunto, y me viene a la cabeza cuando leíamos en el Evangelio hablando de Santo Tomás. ¿Hasta cuándo vamos a ser Santo Tomás? ¿Necesitamos meter las manos dentro de los agujeros de los clavos de Cristo para saber que fue crucificado? ¿Hasta cuándo tenemos que actuar de esa manera? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y me parece que hay gente que, claro, la negación es la primera respuesta al dolor, ¿no? alguien se muere y uno dice, no, no puede ser. Es la primera respuesta defensiva, pero caramba, gente, hay que despertar un poquito. Hay que pensar que hay otras personas que sufren. Hay que pensar que hay otras personas. Anda a explicarles que el virus no existe a aquellos a cuyos familiares se han muerto. Que en algunos lugares se extrema y a lo mejor incluyan en la bolsa del COVID, no te voy a decir que no, también debe haber. Pero en esta magnitud de lo que se está presentando, ¿se puede ser tan imbécil de no querer abrir los ojos? Pero bueno, cada cual es dueño de pensar lo que quiera, yo lo respeto. Lo bueno sería que aun los que piensen diferente respeten a quienes pensamos diferente y respeten a quienes tenemos que cuidarnos, porque no podemos andar jodiendo y probando a ver qué pasa si me lo pesco. En mi caso particular, probablemente lo más probable es que la pase muy mal si es que no me muero. Entonces, porque en realidad eso no lo sabe nadie, solo Dios lo sabe. Entonces yo lo que pido es un poquito de llamado a la conciencia, un poquito de llamado a la empatía. Y sí pido y exijo a las autoridades que tiene que haber un control, que no puede ser un viva la pepa. Entonces sí exijo que las autoridades nos den algún tipo de respuesta. Yo quisiera, por favor, si alguien está escuchando esto, porque ya no sabemos a dónde recurrir, mirá que uno escribe, les escribe cosas, les postea, les manda mensajes. Están ciegos, sordos y mudos. ¿Saben qué sensación tengo? Y con esto cierro. La sensación que estamos en medio del océano, en medio de una tormenta en el océano, arriba de un barquito que es una balsa, y que el que maneja el timón es alguien que está jugando a ser el capitán del barco. Eso es lo que siento. La gran inconsciencia, la gran incapacidad. Sería mucho más decente decir con esto no puedo, que siga otro. Pero sinceramente, esto es una vergüenza. Entonces, y espero que el que esté escuchando no tener que volver a escuchar las barbaridades que he escuchado tantas veces cuando he hecho algún tipo de reflexión o de pregunta, y que me digan, si no te gusta, andate, no sos de acá. Soy de acá porque acá vivo, acá pago mis impuestos, acá dejo el dinero que me gano trabajando. Soy de acá porque elegí hace muchos años este lugar para vivir y soy argentina. No me importa dónde nací, nací en la Argentina, o ahora también, y somos todos del mismo planeta. Y en este momento, la pandemia es justamente eso, algo que afecta a toda la humanidad. Nada más que eso. Perdonen por lo extenso, pero realmente me parece que tenemos que reflexionar un poquitito. ¿Dónde están nuestros derechos humanos? Buenas noches. Tiene mucha razón, Silvia. Y yo quiero decir una cosa. Tengo amigos que están en el vuelo presidencial con el presidente ahora que está en Europa. De los tripulantes de cabina que yo conozco hay 4. Y, por ejemplo, me decían que cuando llegaban a París el otro día, que llegaron a las 6 de la tarde, llegaron al aeropuerto y se quedaron en el hotel del aeropuerto, les dijeron que tenían que comer antes de las 8, porque en París, en Francia, como todos ven acá en Argentina, que afuera se hacen cosas y acá quieren imitarlas, pero hacen todo al revés, tenían que comer antes de las 8 porque se cerraban todos los bares y no hay delivery y no hay nada. Entonces esos mamarrachos que dicen que tienen que estar todo abierto porque la economía se está cayendo, cosa que es cierto, pero bueno, esto evita que el virus se propague y siga circulando. Entonces, en los países del primer mundo, a la gente la cuidan, y en este país hay un gobierno que quiere cuidar a la gente, pero hay una oposición que quiere votos y quiere hacerle la contra a este gobierno. Así que la oposición debería estar tratando de ver qué otro camino toma, porque el camino de la muerte de los compatriotas no es un buen camino. Vamos con 2 canciones y ya tenemos al invitado acá que nos va a hablar de que algo va a pasar, algo bueno va a pasar el martes que viene. No todo es pálida, me acaban de avisar que el intendente de Capilla del Monte está aislado y con síntomas. Bueno, esperemos que no le pase nada y esperemos que pueda salir a hablar

frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548 56 17 57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. La esquina libre de gluten. Elaboración artesanal, cocina a la vista y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo libre de gluten y apto veganos. Únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón, 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Pinturería Cruáñez, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado. Somos el color desde 1974, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casablanca, sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pinturería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo. Fletes La Argentina, 58 88 48. Y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y estaba escuchando lo que decía acá las dos vecinas, Silvia y antes Mariela, y una oyente, que es amiga nuestra, estaba escuchando, y me parece interesante escucharla un segundo antes de empezar a hablar con Claudio. Así que vamos a escucharla, Marisa, y yo creo, me encantaría, no solamente la oyencia de Me Asomo, sino toda la gente de Capilla, incluso el intendente, los concejales, ¿dónde están? Pareciera como que están aislados desde hace ya rato, pero ¿dónde andan? No dan la cara, debería haber un comunicado oficial. Vamos a ver qué dice Marisa. Hola Diego, hola Daniel, ¿cómo están? Los estoy escuchando a las vecinas, el parecer de uno de otro. Y realmente estamos angustiados, somos muchos, estamos angustiados porque nos sentimos desprotegidos, nos sentimos como que los que nos cuidamos nadie nos cuida, como que no hay leyes, como que estamos en una plena anarquía donde cada uno hace lo que quiere, donde no hay un orden establecido. Y esto viene desde la provincia. Tenemos un gobernador desobediente en época de pandemia, en época donde hay que ser unido, donde hay que dejar las ideologías de lado y unirse por el bien común. Y nos encontramos con este desobediente, el gobernador, que parece que gobierna para un sector nada más. Yo sé que esta es una provincia que vive el turismo, lo entiendo perfectamente, muchos años viviendo aquí. Pero la pucha, ¿qué es más importante en este momento? El turismo o la vida. Yo ya he perdido una hermana, una cuñada por el COVID y muchos compañeros de mi trabajo. Pero, y amigos, y te seguís enterando, y te seguís enterando, hoy murió ese señor, te seguís enterando. Y acá es como si nada, acá es como si nada. Yo digo, ¿dónde está Díaz? ¿Qué medida vas a tomar con esto? Porque los números suman, suman, crecen. ¿Y qué pasa? Hoy, por ejemplo, Córdoba superó a la ciudad de Buenos Aires en contagio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese desinterés? ¿Qué pasa? Ellos ya se sienten inmunes, ya... No entiendo, no entiendo. No hay peor sentimiento que la desprotección, que sentirse desprotegido. Sentir que no hay nadie cuidando a la gente que vive acá en Capilla del Monte. Cuando pienso en aquellos que se juntaban en la plaza en pleno verano, 200, 300 personas, quienes le decían usen barbijo, quememos los barbijos, en contra de las vacunas y demás. Yo no le voy a imponer las ideas a nadie. Pero en ese momento estábamos en pandemia. Había cosas que obedecer sanitariamente, sin embargo no hubo un inspector que sacara a esa gente que estaba obrando en contra del bienestar y de la salud del resto. A ver, ¿qué pasa? ¿A nadie le interesa? ¿O yo no me di cuenta y en algún momento vino acá a ejercer el gobierno Bolsonaro? No sé, porque ya sinceramente... excepto el personal de salud que los veo trabajar siempre, y el secretario de salud, el resto brilla por su ausencia. Están en otro planeta. No he escuchado que alzaran las voces los concejales. Tampoco. ¿Qué pasa? ¿No les duele el dolor ajeno? Estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Bueno, Daniel, bueno, un gran abrazo, Diego, y para mí este es un momento de dolor, es un momento de bisagra, donde ya no damos más y donde nos da bronca muchas cosas. Te diría que es momento de ir y hacer sonar las cacerolas en la plaza, pero tal vez me señalen de, no sé, de qué... Pero estoy muy, muy triste, muy amargada, muy angustiada por la indiferencia. La indiferencia de mucha gente, pero la indiferencia sobre todas las cosas del gobierno, de este gobierno local y provincial. Me duele mucho eso. Bueno, Marisa, yo creo que hay mucha gente que piensa como vos. Yo pienso como vos y acá Daniel seguro que también y los que estamos escuchándote. Es un sentimiento como que no hay control de nada, pero eso lo decimos acá en todo sentido. Bueno, vamos a cambiar directamente y gracias Marisa por haberte comunicado con nosotros. Espero que alguien escuche estas voces, que yo creo que somos la mayoría. ¿No? Porque te tiene que tocar un muerto en tu familia para darte cuenta que esto existe, es demasiado tarde y demasiado duro. Pero en pandemia pasan cosas buenas, y una de las cosas buenas va a pasar el martes que viene, así que estamos con Claudio Moyano, que nos va a contar qué pasa el martes que viene, Claudio, después de tanto tiempo de esperar. Hola Diego, buenas noches Diego, buenas noches Daniel, buenas noches Betty. Y bueno, buenas noches a la audiencia. Sí, después de tanto esperar, por fin se va a hacer una inauguración oficial del Museo Histórico de Capilla del Monte. Así que ya próximo, en julio, cumplo 20 años con esta labor, lo cual pasaron 20 años para hacer una inauguración, obviamente por falta de espacio. No es que uno no haya tenido las ganas de hacer una inauguración, sino no estaba el espacio. Así que bueno, el espacio estuvo... listo para el año pasado, para esta fecha. Pero bueno, con la pandemia no se pudo. No es que hoy se pueda libremente, pero con más cuidado con todas esas cosas. Así que bueno, vamos a hacer una inauguración muy, digamos, muy light, muy tranqui, para que bueno, la gente sepa que esto está ya funcionando y va a estar abierto como siempre. Va a estar abierto a partir del día martes 18 de mayo. desde las 10 horas que va a ser el acto, si Dios quiere. Después va a estar abierto todos los días por la tarde de la siesta, como no se duerme siesta en invierno, a la siesta en adelante hasta que baje el sol, el que quiere visitar lo puede visitar. Y bueno, sábado y domingo obviamente todo el día, para que la gente pase y vea. Si no quiere ir el martes para no juntarse con gente, es respetable, estamos en pandemia, lo cual es tolerable, está todo bien. Y después pueden ir tranquilamente las personas solas, en familia, y ver el espacio que se muestra ahí todo. Estaba hablando con un amigo hoy, antes de hacer el programa, me dijo, ¡ay, qué bueno, un museo! No sabía que había un museo en Capilla del Monte. Explícanos de qué es el museo, cómo lo fuiste armando. Mira, el museo nació hace ya casi 20 años, siempre lo cuento como una anécdota, porque nació en la calle, vendiendo pan casero, y ahí veía una cosa, veía la otra, y las armé en la cabeza, y empecé a juntar cosas, lo cual empecé a armar, digamos, todo al aire libre, en tablones, en lo que tenía, ahí iba poniendo cosas que traía, y le veía el interés a la gente, digamos, al turista, a la gente que de pronto te ve una máquina, te dice que esto, que es el otro, y vos le explicás, y se ven, digamos, informados y se ponen chocho, ¿viste? Entonces así arrancó el museo. Después, en el año 2015, logré hacer una sala pequeña en su momento de 6 metros por 7, lo cual se utilizó para hacer un acto de los 100 años de gobierno. O sea, no se hizo un acto de inauguración del museo. Por eso repito que este martes, por ser el Día Internacional de los Museos, se eligió esa fecha, ¿sí? Lo cual es importante porque el día tenemos un día de los museos, así que bueno, ese día todo el mundo que tiene museo va a hacer algo en su museo. Entonces ahí van a participar, si Dios quiere, la coordinadora de la red de museos de Punilla, Patricia Posner, lo cual va a estar presente, si Dios quiere, y veremos qué directores de museo vienen de Punilla a hacer, digamos, el aguante de la red de museos, de la cual yo soy miembro activo desde la creación del año 2015. Estamos ahí firmes, ¿sí? Bueno, desde que te conocemos, que estás con el museo cuando no tenías canas y nosotros no teníamos panzas, así que desde hace un buen tiempo. Y vimos cómo ha crecido ese lugar, es impresionante. Las ¿qué son? ¿Tres salas o dos salas? Son dos salas. Enormes. Dos salas grandes. Así que ahora tiene el total del museo, ya tiene, si Dios quiere, tiene 19 metros de fondo por 6 metros de ancho. Lo cual ahí se va a mostrar en esta inauguración solamente objetos, maquinaria de distintos rubros, algunos cuadros de algunas publicidades antiguas, pero otra cosa no se va a mostrar. Así que para que vayan y vean elementos, ¿sí? Ahí no vas a ver otra cosa más que... Y vamos a decirle a la audiencia que esto fue pura y exclusivamente con el esfuerzo en solitario de Claudio, porque la verdad que lo has hecho todo vos, los municipios que han pasado, los gobiernos, muy poco han ayudado, así que es un gran logro tuyo y bueno para Capilla del Monte tener un museo. Sí, yo creo que cada localidad tiene que tener un museo por la razón de que si no tenemos un museo no tenemos historia. O sea, no quiere decir que yo sea el dueño de la historia, no, yo tengo simplemente un par de años nacido acá y nada más, pero bueno, uno recoge un museo para justamente sacar información de las cosas que había, cómo se utilizaban, por ahí se muestran a veces cuando hago algún tipo de muestra de fotografía, vemos cómo era antiguamente Capilla del Monte, personajes y muchas cosas que yo he hecho a lo largo de estos 20 años para el rescate de la historia de Capilla del Monte, muchas cosas, no las voy a enumerar porque son muchas. Y por ahí va a decir, dentro de las más importantes, ¿en qué estarían? Si vos tenés que nombrar, por ejemplo, cuatro situaciones importantes en Capilla del Monte, ¿cuáles elegirías? Mira, todo lo que se hace desde el museo es importante. Puede tener más relevancia una más, o la otra, pero todo es importante. Un ejemplo, yo peché tanto para que se colocara el cartel de la estación del ferrocarril, que hoy la gente se saca foto en ese cartel. O sea, fue un logro ese, y bueno, eso en ese momento me dio bolilla, digamos, el intendente Buffoni, que estaba en ese momento, lo cual, bueno, me accedió a que yo recuperara esas letras y hiciera todo el trabajo que se hizo, lo cual en conjunto con los empleados de la municipalidad, porque a veces las cosas, uno tiene iniciativa, pero del otro lado hay alguien que responde. Porque la iniciativa de colocar el cartel muchas veces la tuve. Mira, como un presagio, ¿no? Llegó antes del cartel de la estación que el tren, que a lo mejor llega dentro de poco. Sí, todo llega, todo llega. Hay que tener un poquito de paciencia y llega, ¿viste? Y después se recuperaron las letras del frente de la municipalidad. Esas letras también las llevé yo a casa, las limpié, las pinté, las armé, las coloqué yo ahí también. Y bueno, lo que más importante se hizo, si es lo que vos querés saber, es la recopilación de la cronología de autoridades del pueblo. Eso es importante, porque saber quién manejaron los fondos durante más de 100 años en el pueblo. O sea, quiénes nos llevaron a esta deuda gigantesca, sí. todos. Tómalo como quieras, no todos los gobiernos han sido malos. Hay gobiernos que han hecho cosas muy buenas, lo dice la historia, lo dicen los papeles. Viste, uno está para recuperar todo lo que se pueda. Y bueno, hay gobiernos que han hecho y hay gobiernos que no han hecho. Muy bien. ¿Y qué es lo que le tenés, por ejemplo? Lo único que han hecho los gobiernos hasta ahora, hasta hoy, ha sido pasar por el Museo Histórico. Claro, esa es una gran falta, ¿no? O sea que eso se ve que... Pero bueno, no pasan por ahí, no pasan por otros lados, porque tampoco pasan por las calles para saber los baches que hay y la basura que hay en toda Capilla. O sea que se ve que los intendentes, cuando son electos, o los concejales, no caminan más, ya tienen asegurado su puesto y la vaca atada, como dice Daniel. Y decime, de las cosas que tenés en el museo, ¿cuáles son las cosas que más cariño le tenés? O sea, lo que te costó más conseguir y decís, esto es lo que a mí me gusta más de todo, porque uno siempre tiene predilecciones por algo. Y a mí lo que más me gusta de todo lo que tengo es el museo, es el mueble que tengo de José Figueroa Alcorta, de un presidente, porque no solamente porque fue de un presidente, sino por lo que es el mueble. Es un espectáculo ese mueble. Entonces, bueno, ese todavía no se va a poner en la sala para que la gente lo vea, porque la sala, le cuento a la gente, que no tiene piso todavía. Y si no tiene piso, eso va a ser todo el tiempo con polvo, con tierra, y se me va a arruinar. Ajá. Así que, bueno, eso es el día que tenga ya la sala más presentable. Ahí lo vamos a poner para que todo el mundo lo vea. Y estabas escribiendo un libro, que con Daniel siempre te preguntamos, ¿y cómo va el libro? Y vimos la cantidad de fotos que tenés. Contanos un poco en qué está ese proyecto. No, el proyecto del libro avanzó, con esta pandemia avanzó muchísimo, lo cual me dediqué un año a escribir toda la recopilación que tengo, porque yo hace 19 años que estoy con el tema del libro. O sea, se ha juntado información, pero impresionante, más de lo que hay en elementos de museo, imagínate, más. Y todo eso se está transcribiendo a imprenta, digamos, se va a transcribir a imprenta, ahora está todo en manuscrito, ustedes han visto las carpetas, y bueno, ahí va a estar todo lo que se pudo recuperar de historia. Cuánta información que hay ahí, ¿no? Impresionante. Ahí tenés mucha información, y va toda documentada. Documentada con los papeles, documentada con fotografía, o sea, no es algo que uno está... que se siente a escribir un libro por lo que me cuenta fulano, sultano. No. Acá se certifica todo, porque eso es lo que hay que hacer, es certificar, para de esa forma no distorsionar la historia. Porque el libro, yo qué sé, ¿quién lo agarra el libro? Lo agarra uno que lee un libro y lo lee y ya está. Y no opina, solamente lo lee. Después está el que agarra un libro y lo analiza y hace una película de un libro. Si en el libro tenés mentira, ¿cómo relatan esas mentiras en una película? Entonces vos tenés que hacer todo ese trabajo, que es importantísimo, la investigación. Y con el correr de los años, a ver, no vamos a dar nombres, pero ¿vos crees que los gobernantes de Capilla del Monte le han dado pelota a la historia de Capilla del Monte? ¿Les importa la historia? ¿O vos ves que les da lo mismo o no les importa? Mira, no es que no les importe, a lo mejor tendrán otras cosas que son prioridades, todo es prioridad, porque por algo un gobierno se sienta a dirigir todo, no parte de las cosas. Pero bueno, cada uno tiene sus ideas, y por ahí, considera que es importante, por ahí considera que no, o qué sé yo. Ya me diste la respuesta, no les interesa mucho. Así que, pero es muy importante la historia, porque la memoria es tan importante para una ciudad como para un país, para tener noción de dónde venimos, ¿no? De qué, cuáles son las bases. El de dónde venimos ya lo tenemos. Nosotros, viste, tenemos que, qué sé yo, elaborar y hacer historia nosotros y recuperar, el pueblo recupera la historia. Porque el gobierno hace lo que puede y como puede o como sea, viste, cada uno, viste. Yo no puedo opinar a decir que no le importa porque algo habrán hecho. Algo habrán hecho, como dicen. Bueno, oíme una cosa. Entonces, el martes que viene, a las 10 de la mañana, ¿en qué lugar? El martes, como bien dijiste vos, a las 10 de la mañana, en la calle Roque Sáenz Peña, 654, ahí está el Museo Histórico de Capilla del Monte, que es el primero y único museo de este tipo, ajá, de historia. Es el primer museo que se formó aquí en Capilla del Monte. Y lo formó quien habla, ¿sí? Muy bien. Y bueno, quiero déjame agradecer un poquito porque en este acto está colaborando un poquito, digamos, la Secretaría de Cultura de Capilla del Monte con las invitaciones, con algunas otras cositas que van a hacerlo el día martes, así que bueno, no quiero dejar de agradecerle a Horacio Ruiz, que es el que me está dando una mano en estas cosas, así que bueno, vaya para ellos un granito de arena. Bueno, entonces va a haber una... ¿Cómo va a ser la organización de ese día? ¿Vas a hablar? ¿Va a hablar alguien? Sí, sí. El intendente está aislado, no sé si a lo mejor lo vimos por Zoom, pero a lo mejor manda a alguien, porque si está aislado no podrá ir. Y no sé cómo será, si está o no está, viste, eso desconozco, me estoy enterando ahora. Bueno, veremos quién va en su representación. Y bueno, y espero a la gente que quiera venir, que venga, obviamente con su barbijo, con sus cuidados. Con su distancia. Con su distancia, con todo, porque yo soy una persona de riesgo también, así que... Todos somos de riesgo, claro, no hay nadie que se pueda salvar. Nadie se salva de esto, pero bueno, el que tiene un problema de salud, le agarra más rápido o no, viste. Así que, pero bueno, yo lo espero y bueno, y el que se quiera comunicar por cualquier cosa lo puede hacer al teléfono personal de acá de Capilla del Monte, 3548-614110. Cualquier consulta, estamos a disposición. 614110 es el teléfono de Claudio. Y sé que también hay un Facebook que tiene el museo, ¿cómo se llama? Claro, no sale como museo, sale como Claudio Alejandro Moyano. Claudio Alejandro Moyano en Facebook, Capilla del Monte, y ahí se pueden comunicar con él también. Sí, y si no, buscan en YouTube muestras históricas de Capilla del Monte y ahí se van a sorprender con todas las cosas que hay de Capilla del Monte. ¿Hay fotos de los trenes, esos que están...? Sí, sí, hay, qué fotos. Bueno. Sí, hay fotos. Hay fotos en las muestras que he hecho, hay fotos. Sí, sí, sí. Bueno, Betty quería decir algo de la Casa Juana o algo dijiste antes de irnos. Bueno, antes de irnos quiero invitarlos a Casa Juana. Sí, bueno, otra vez. Antes de irnos, quiero invitarlos a todos a Casa Juana, a los talleres de Casa Juana, ¿sí? Los lunes, recuerden que tenemos musicoterapia, tenemos bachata, tenemos elongación, también hay circo. Vamos a tener clases de hierbas medicinales, ¿sí? Los días miércoles. Bueno, ¿qué más? Flamenco también. Los días sábados a la mañana tenemos profesora de matemática, ¿eh? Allí pueden venir los chicos que necesiten un poquito de orientación allí en las matemáticas. Pueden venir. Hablando de profesora, sí. Quiero decir algo. Estaba hablando con una vecina que mandó su hija a estudiar inglés a una clase. Entonces esta chiquita fue y a la profesora le molestaba el barbijo. Entonces, la chiquita nunca se sacó el barbijo, pero la profesora sí. La profesora contagió a la hija de nuestra vecina, sí. Y nuestra vecina estuvo en cama durante un mes. Contagiada. Por la falta de responsabilidad de la profesora de inglés. Así que yo les pido a todos los profesores, a todas las personas que estén con adultos mayores, a todo el mundo, pero sobre todo los que están dando esas clases, y como estás escuchando las clases que vos vas a dar, o que se dan en la casa Juana, que tengan y tomen las medidas, porque después nos lamentamos todos, como nos vamos enterando que hay gente que está muy mal. Así ¿no es cierto? Sí. Bueno, Claudio, vamos a hacer la invitación otra vez para el día martes que viene a las 10 de la mañana en Roques en Espeña. 6:54. 6:54. El museo se llama... Museo Histórico de Capilla del Monte. Museo Histórico de Capilla del Monte. Se pueden comunicar con él al teléfono... 61-41-10. 61-41-10. Y también lo pueden encontrar en Facebook por Claudio Alejandro Moyano. Ahí vamos a tratar de estar todos los capillenses con las con los recaudos. Totalmente, así como también tenemos recaudos con los talleres cuando se hagan reuniones, ¿sí? Y sobre todo eventos, también tener el cuidado necesario. Sí, yo estaba pensando, nuestra vecina que nos contó eso, y si no lo hubiera contado, ¿qué hubiera pasado? Si se hubiera, le hubiera ido mal. Hay muchas cosas de las cuales no nos enteramos. Muy bien. ¿Sí? Así que, bueno, Claudio, muchísimas gracias por venir hoy. Te hiciste un tiempo, tuviste un día largo, nosotros también. Hace frío, ahí tocó la campanilla que nos dice que nos tenemos que ir. Buen fin de semana para todos. Gracias, gracias para todos, chicos, gracias. Nos encontramos el próximo martes y jueves en Me Asomo, como todos estos años, en la quinta temporada. Hoy fue el programa 504. Gracias, Betty. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Diego. Diego, gracias, Betty, Claudio. Gracias por compartir. Y nos encontramos esta próxima semana, martes, jueves, de 20 a 22 horas. Buenas noches a todos y a todas. Y gracias a los oyentes que llamaron. Nos vamos con dos temas. Jorge Drexler, Sanar, y Rally Barrio Nuevo, y Lisandro Aristimuño. La canción era, la tenés ahí anotada. Bueno, la tengo anotada. A ver, espera que ya te digo. La niña de los andamios. Muy bien. Lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríe van a volver a pasar pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Música.